A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Abriendo ahora en El País de los Sueños, la música de Sunny Paxson, Grove Suite y uno de los mejores cortes, Brazilian Sea, Mar Brasileño. Eso es RAI, Radio Andalucía Información. Comienzo con Sunny Paxson, pianista y compositora que trabajó a menudo en la banda de Stanley Clark como pianista durante la última parte de los años 80. Después llegaremos a Hierro Nuevo. Ahora nos detendremos en la música de Gerald Albright. Estamos en Los Ángeles. Es uno de los mejores saxofonistas del smooth jazz o del jazz fusión desde hace mucho tiempo. Estamos en 2009 exactamente con Pushing the Even Love. Son 10 canciones exactamente las que conforman el álbum. Esto es Close to You. Fue éxito con Carpenters hace años. En el país de los sueños, la mejor música del mundo. Paxson abriendo el fuego precisamente en esta hora, escuchando a Gerald Albright con una versión de Close to You, que además fue uno de los cinco grandes éxitos, una de las cinco canciones que los Carpenters, estos dos hermanos, y durante sus 14 años de carrera lograron incluir entre los 10 primeros puestos de las listas norteamericanas. Este, Close to You, A Song for You, Now and Then, Horizon y algunos. Gerald Albright y el saxofón de su Punching the Envelope en 2009 a una producción de los Worksheim. Worksheim con Better Days. Does it have to be? forma la vocalista Krista Marina Jones y el bajo y cantante Michael John McDermott, una banda que nació en Londres en el año 86, 3 años antes de la presentación de lo que fue su debut oficial. El país de los sueños. Con Patrick Jandal, que es guitarrista, compositor norteamericano, alineado con ese nutrido grupo, ese frente de músicos que defienden el viejo estilo de Wes Montgomery, por ejemplo. Alguien, Patrick Jandal, que procede de la escena contemporánea de San Diego y que también es uno de los artistas que posee en su técnica influencias de Larry Carlton, Steve Lukather de los Toto y también de George Benson. Love and Sax. El saxofón vuelve a ser protagonista. Antes lo tuvimos con Gerald Albright. Ahora el turno es de Alan Trotman. Esta es su música. Hace un momento el Android Man, Love and Sax, y ahora tiempo para regresar a la vieja Europa. Lo hacemos con Paul Hardcastle, Jazz Master 6, 12 canciones exactamente. Producción de 2010, esto es In the Key of Time.

Lisa Pasengen, la voz del trío, al piano Andreas Smith, mientras que el bajo y contrabajo son tarea de Paul Kleber. En el debut 2001, el que estábamos escuchando, Going Home, yendo a casa, una versión de A Hard Day's Night, aparecía en el disco del mismo nombre que los Beatles editaron exactamente en junio, el 13 de junio de 1964. El título se inspiró en un comentario de Ringo Starr durante una entrevista que mantuvieron los Beatles con el locutor de radio David Hall. La grabaron en 3 horas desde el estudio 2 de Abbey Road. Música tropical, Sergio Méndez. Música Beatles unida, fusionada con ese estilo y ese espíritu colorista, divertido, optimista y muy elegante siempre. Es un maravilloso compositor, pianista, arreglista, músico de muy primera línea desde hace muchísimos años, que nació en Brasil y que ha dominado el mundo desde los Estados Unidos en los últimos años, con temas propios abundantes, por cierto, o versiones como la que estábamos escuchando, esta que ya se ha desvanecido, The Fool on a Hill, un loco, un tonto de la colina. Una canción de los Beatles, compuesta e interpretada por Paul McCartney y por John Lennon, que estuvo incluido originalmente en el álbum que los Beatles, los Escarabajos de Liverpool, lanzaron en 1967, en Magical Mystery Tour, y su secuela en el cine, la película del mismo nombre, con tomas grabadas cerca de Niza, en Francia, a finales del mes de octubre de ese año. La perfección existe, o se acercan peligrosamente a ella. Paula Morlenbaum, Joao Donato, juntos en este álbum, se llama Agua. Teu corpo. Maravillosa Paula Morelenbaum, Regina Paula Martins Morelenbaum, de Río de Janeiro, una gran estrella, una gran cantante, que junto a su marido Jax Morelenbaum ha destacado fundamentalmente en los últimos años en el mundo del jazz y su punto de encuentro entre la bossa nova, la música brasileña, la música de su país y ese jazz norteamericano delicioso. Jax Morelenbaum, por cierto, un destacado chelista y uno de los arreglistas que ha trabajado fundamentalmente junto a Caetano Veloso, ese poeta, escritor, literato, ese letrista que también estuvo codo con codo defendiendo canciones tan maravillosas en la tradición brasileña como La Garota de Ipanema, La Chica de Ipanema, junto a Tom Jobim. Esto sigue siendo El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Alex Maleiros, acompañado en este caso por la banda Utopía, The Wave, una gran producción para el que es bajo brasileño, parte fundamental, lógicamente, de un trío tropical que hemos escuchado muchas veces aquí en el País de los Sueños, que nacía en 1972, Los Azimuth, junto al teclista José Roberto Bertrami, viejo amigo, y el batería Iván Conti. Músicos, todos ellos, que continúan en activo. Por cierto que existe otra banda, Azimuth, que no tiene nada que ver con ellos, es un otro trío, pero de origen británico. Chico Buarque es nuestro próximo invitado. La música tropical es la que está dominando los últimos minutos en esta hora. Desde el País de los Sueños ya saben que estamos en RAI, Radio Andalucía. Información. Andaba na rua, perigos não corria. Não tinha amigos, não bebia. Já não ria à toa. Não ia enfim cruzar contigo jamais. Ah, se eu pudesse te diria na boa, não sou mais uma das tais. Não vivo com a cabeça na lua, nem cantarei eu te amo demais. Casava com outro se fosse capaz, mas acontece que eu saí por aí. Ah, se eu soubesse nem olhava a lagoa, não ia mais à praia. De noite não gingava saia, não dormia nua. Pobre de mim, sonhar contigo jamais. Ah, se eu pudesse não caía na tua, conversa mole outra vez. Não dava mole a tua pessoa. Abandonava prostrada a meus pés. Fugia nos braços de um outro rapaz. Mas acontece que eu sorri para ti. E aí, arari, arara, piriri. Se eu soubesse, nem olhava a lagoa. Não ia mais à praia. De noite não gingava saia. Não dormia nua. Pobre de mim, sonhar contigo jamais. Ah, se eu pudesse, não caía na tua. Conversa mole outra vez. Não dava mole a tua pessoa. Abandonava prostrada meus pés. Fugia nos braços de um outro rapaz. Mas acontece que eu sorri para ti. E aí, larará, laiari. Escuchando una deliciosa composición de Chico Buarque, un poeta, músico, dramaturgo y novelista brasileño, hijo de un prestigioso historiador llamado Francisco Buarque de Holanda. Chico Buarque nació en junio de 1944 en el barrio carioca de Vila Isabel, aunque fue educado en la capital del país, en Sao Paulo, la segunda ciudad más grande del mundo. El País de los Sueños. Tom Braxton es el próximo. Su Ellis Highway, el final de la autopista, 10 canciones espléndidas. Y esta una revisión de un clásico, Arthur Dyer, colaborando con las voces junto a Tom Braxton en Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell you don't Ventura Highway. El país de los sueños. Reino Unido, precisión absoluta, elegancia plena y éxito rotundo en todo el mundo bajo el nombre de Incógnito. Incógnito, el disco 11, con 11 canciones. Esta es una de ellas. Will I Ever Learn. Solo en RAI, Radio Andalucía Información, País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, saludos Juan Antonio Jurado. Prácticamente al final de una nueva hora. will I